Aquí en esta habitación tan fría y vacía, pasando este tiempo solo, pensando en la vida. Quiero estar, ven a mis brazos, no.